El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Composición tema, los desaparecidos. Son 30.000, 30.000 personas con 30.000 historias que no pueden contarnos. Tal vez una de ellas sería hoy mi profesora de geografía o de música, o el chofer del colectivo que tomo a la mañana, o quizás el señor de bigotes y ojeras que me corte cuando vuelvo a mi casa, tal vez. De esas 30.000 personas extraño con todo mi corazón a una. Extraño a mi papá. Sí, a mi papá lo hicieron desaparecer de una esquina. Se fue de mi vida como una hoja de árbol empujada por el agua de las alcantarillas. Y yo crecí pensando que me había dejado porque yo no era muy importante, porque yo no valía lo suficiente. Pero me equivoqué. Ahora creo que lo entiendo. Mi mamá siempre dice que todo lo que hicieron los 30.000 que desaparecieron y los otros miles que aún están golpeados y miedosos, pero que están todo, fue para que nosotros viviéramos en un mundo mejor, en un mundo en donde la palabra valga, en donde las ideas valgan. Yo jamás podré olvidarlos. Los tengo en mi mente y tengo a mi papá, que me recuerda siempre a los otros 29.999.